muchas veces. Ahora soy consciente que el tiempo siempre fue tuyo. Valió la pena esperar, valió la pena sufrir y llorar, y cada lágrima derramada me acercaba más a ti. Valió la pena esperar, valió la pena sufrir y llorar, y cada lágrima derramada me acercaba más a ti. Me sentía en soledad, a pesar de que tantos me dejaron de lado, vos estuviste conmigo y creíste en mí. Habiendo muchos apostaste a mí, habiendo mejores creíste en mí, es por ti que estoy en pie. Valió la pena esperar, valió la pena sufrir y llorar, cada lágrima derramada me acercaba más a ti. Que estuviste y estás conmigo, Señor. Habiendo muchos apostaste a mí, habiendo mejores creíste en mí, es por ti que estoy en pie. Valió la pena esperar, valió la pena sufrir y llorar, cada lágrima derramada me acercaba más a ti.